101.5. Thank you.

this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I'm close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what's your dream, wondering if it's me you're seeing. Yeah. Then I kiss your eyes and thank God we're together. And I just wanna stay. Los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Esse som é pra manter no seu baile, você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí, porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar. Hey, hey. FM 98.5. Nothing gets me down. You got it tough.

5. Tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN.